nací para quejarme, tampoco para pelear. Aquí estoy por algo grande y lo tengo que mostrar. Debo hacerme responsable del bote que de remar. Y aunque el río esté picado a la costa he de llegar. Dar los pasos decididos, cada segundo avanzar. Ay, qué difícil tarea la mía, a esto le llamo luchar. Soy ciudadana. Soy ciudadana del mundo, soy ciudadana.